Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, como todos los jueves, siempre estamos acompañándoles. Después de este gran meneón de la madrugada, bueno, yo creo que todo el mundo está así como esperando a ver qué puede pasar. Gracias, pues, de que nada delicado ha sucedido y, bueno, estar preparados, como dice siempre la Comisión de Emergencias, para poder afrontar cualquier incidencia en este sentido de los temblores. Ya como sabemos, tener agua, tener un foco a la mano, etcétera. Y mucha calma, que es lo que nos piden siempre, y estar siempre con ese plan de emergencia en caso de necesidad. Bueno, como todos los jueves, siempre tocamos aquí en Vida Cotidiana un tema de actualidad, acompañados de un entrevistado o entrevistada, y hoy pues no podía faltar esa persona, sobre todo porque el lunes el país conoció de una mala noticia, de que se aprobó la entrada de la producción de maíz transgénico. Estas noticias a veces nos caen como balde de agua fría, sobre todo cuando no le hemos estado dando mucho seguimiento, solamente ciertas personas o grupos sociales han estado como detrás de esto día a día. Y cuando de pronto vemos en las noticias que se ha aprobado el maíz transgénico, una variedad para ser producida en Guanacaste, pues entonces nos quedamos así, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Etcétera. Para conocer un poco sobre esto, hemos invitado a Eduardo López Quiroz, él es agrónomo y miembro del Bloque Verde. Bienvenido, Eduardo, a nuestro programa Vida Cotidiana. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a todos los radioescuchas que están hoy en día con este programa. Y bueno, traer el tema que hemos venido hablando, no solo durante este mes, sino durante ya hace más de 3 meses que hemos venido con la movilización, y hace más de prácticamente 8 años que hemos venido trabajando el tema de los transgénicos a nivel de Costa Rica, a nivel de las municipalidades, a nivel de los gobiernos locales que han manifestado sus declaratorias ecológicas y libres de transgénicos. Y bueno, la mala noticia que recibimos el lunes, y prácticamente era de esperárselo como esta comisión que está decidiendo lo que los costarricenses vamos a consumir, lo que los costarricenses vamos a tener acá en nuestras tierras de cultivos, prácticamente planificó que toda la movilización que hubo en diciembre se cayera o se bajara, porque no se ha caído, más bien está más fuerte que nunca. Bueno, sobre eso vamos a hablar. Vamos a antes siempre tenemos, Eduardo, un breve mensaje de Eduardo Galeano en un día como hoy, ¿qué sucedió? Y siempre tienen relaciones estas reflexiones de Eduardo Galeano con nuestra realidad actual. A continuación, Eduardo Galeano nos presenta ¿qué pasó un día como hoy? En el día de hoy, en 1965, murió Winston Churchill. En 1919, cuando él presidía el British Air Council, había ofrecido una de sus frecuentes lecciones sobre el arte de la guerra. Decía así: no consigo entender tantos remilgos sobre el uso del gas. Yo estoy muy a favor del uso de gas venenoso contra las tribus incivilizadas. Eso tendría un buen efecto moral y difundiría un perdurable terror. Y en 1937, hablando ante la Palestine Royal Commission, había ofrecido una de sus frecuentes lecciones de historia de la humanidad. Yo no admito que se haya hecho nada malo a los pieles rojas de América ni a los negros de Australia, cuando una raza más fuerte, una raza de mejor calidad, llegó y ocupó su lugar. Vida cotidiana, otro día con la gente. Aquí saludándoles Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras, acompañada por Eduardo López Quiroz, él es agrónomo y de miembro del Bloque Verde. Este movimiento ambientalista de agricultores, de amas de casa, de grupos sociales que están desde hace rato, desde hace 8 años, luchando para que los productos transgénicos, sobre todo las semillas transgénicas, no ingresen al país. Y la pregunta es, ¿por qué no deberían ingresar? Ahora fue aprobada esa solicitud de esta empresa, pero ¿por qué es que no debían haber ingresado o no deben ingresar al país? Bueno, básicamente, para ubicar un poco el contexto, el año pasado Costa Rica recibe la solicitud ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, que es la comisión que decide todo lo que con respecto a las semillas y a los materiales vegetales que ingresan al país. Se le indica una solicitud por parte de empresas nacionales, que prácticamente son casas subsidiarias de la gran corporación Monsanto, para sembrar en Costa Rica de manera experimental, porque es un paso, ¿verdad? Las semillas tienen que sembrarse primero de manera experimental y luego de manera productiva. Entonces, para sembrar de manera experimental 4 variedades de semillas modificadas o genéticamente alteradas de la corporación Monsanto. Esto, las semillas, las empresas específicamente de DPL Semillas, LTDA y Semillas del Trópico. Afortunadamente, la solicitud que presentó Semillas del Trópico en primera instancia fue rechazada por la comisión por una serie de requerimientos que no tenían, pero la noticia que nos dan el lunes es que se da la aprobación de siembra de maíz transgénico para esta empresa DPL Semillas en Guanacaste, supuestamente 2 hectáreas de tierra en Guanacaste, pero bueno, estábamos escuchando por medios y ayer estamos indagando porque se nos presenta la cuestión de que supuestamente esas 2 hectáreas ya no van a ser en Avangares, que supuestamente van a ser en Chomes. El asunto es este, el tema es por qué se da la movilización, por qué Bloque Verde, por qué es diferentes organizaciones, grupos sociales, nos movilizamos en contra de la entrada de estas semillas, y no solo del maíz, sino la entrada de semillas transgénicas. Yo siempre le digo esto a la gente, y es importante que entendamos que esto es un tema que no es de los agricultores, que no es de los ambientalistas, sino es un tema de los consumidores. O sea, somos los consumidores. Correctísimo. Somos los que vamos a ingerir esos alimentos que nos van a traer, ya sea orgánicos, ya sea convencionales, o ya sea, lo peor de los casos, transgénicos. Entonces, ¿cuál es el asunto? El tema de las semillas transgénicos se engloba o se enmarca en el tema de que traemos semillas que traen beneficio para el agricultor, que traen mejores rendimientos, que son semillas de mejor calidad, resistentes a X o Y, pero al final termina siendo un negocio redondo. ¿Por qué? Yo siempre le digo a la gente, ni siquiera estudiemos los aspectos más técnicos que tienen que ver con las semillas transgénicas, estudiemos cuál es el objetivo final. El objetivo final de estas semillas es el control de los alimentos, el control de esas 6 corporaciones semilleras del mundo, que prácticamente, como yo le digo a todo el mundo, la semilla nos da la ropa, la semilla nos da la madera para las casas, la semilla nos da los alimentos. Prácticamente, controlar las semillas, pensándolo económicamente, es como la idea así fascinante, fascinante para cualquier persona o corporación que quiera apoderarse del mundo. Y prácticamente el tema de que nos traigan semillas modificadas a nuestros campos implica que es un maltrato a la agricultura. Y bien lo decía yo en un artículo que escribí, es un impacto a la agricultura, porque ahora nos quieren traer semillas transgénicas que forman parte de la agricultura convencional. O sea, vamos a seguir teniendo todas esas hectáreas de tierra dedicadas a los grandes cultivos extensivos de manera desmedida con el uso de agroquímicos, porque ya no vamos a tener a nuestros agricultores cosechando las pocas hectáreas de tierra, sino vamos a tener semillas brutalmente agresivas para este tipo de cultivos grandes. Y que dicen que esta producción es para alimentar a la gente, pero no siempre es así tampoco. No, claro, si lo hemos dicho, tenemos respaldo, tenemos documentos, tenemos investigaciones donde los diferentes criterios por los que se justifica la creación de semillas transgénicas y por lo que se justifica su siembra en los países Es totalmente erróneo. O sea, nos dicen que son más, que tienen mayores rendimientos. Falso. Tenemos investigaciones de campo, tenemos investigaciones in vitro a partir de laboratorios, donde los rendimientos de los transgénicos no son realmente superiores a lo que implica todo el término de agroecología, de producción orgánica. O sea, falso. Y el tema central es, ¿qué pasa? O sea, en Costa Rica, el hecho de que entre semilla transgénica, lo que pasa en México, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Canadá y en Estados Unidos, es que es un maltrato total a nuestros agricultores. O sea, vamos a meter semillas con patentes. Y digamos, el caso del maíz es un caso muy particular. No sé, tal vez explicando un poco lo que se refiere a un transgénico. Acérquese más al micrófono. Explicando un poco lo que se refiere a un transgénico, estamos hablando de que estamos obteniendo un microorganismo que vegetal, pero que tiene transferencia de características de una bacteria, por ejemplo. Entonces la pregunta mía es, pero ok, ¿cómo hacemos nosotros un transgénico? Imaginémonos que tenemos una planta de maíz común, imaginémonos que esa planta queremos que sea resistente a un tipo de insecto, queremos que sea resistente a un tipo de herbicida o a un tipo de hongo. Entonces le implantamos esa característica. Esa característica se puede implantar de manera natural, según las leyes naturales, por el cruzamiento que se da, el mejoramiento vegetal que se ha dado durante años en agricultura, que eso es permitido por la naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una semilla transgénica? Es una semilla modificada, genéticamente alterada, que le estamos implantando la característica de otro ser a un ser diferente. Por ejemplo, en este caso, el maíz de Monsanto, que tiene características de una bacteria que específicamente es Bacillus thuringiensis. ¿Y por qué tiene la característica de esta bacteria? Porque necesitamos tener maíz en grandes áreas. Entonces, para tener maíz en grandes áreas, necesitamos hacer aplicaciones con grandes máquinas. Necesitamos no tener personas que estén cosechando, personas que estén deshierbando, personas que estén controlando los insectos y no las maquinarias. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos resistente, o sea, le implantamos la característica al maíz para que tolere el herbicida. Ahora es extrañísimo, o sea, ahora tenemos un maíz que le aplicamos herbicida y al maíz no le pasa absolutamente nada, porque tiene la característica de esa bacteria, porque esa bacteria digiere los herbicidas. Entonces, qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿Cómo transformamos un ser para que se adecue a las condiciones de estas megaempresas, que son las grandes extensiones de cultivos? Uh-huh. Y eso significa que este maíz, por ejemplo, ya muchos insectos ya no lo van a dañar. Pero entonces, los insectos también, eso es una especie que no puede desaparecer porque son parte vital del ciclo de la naturaleza. Eso también se va a ver afectado. Por supuesto, estamos siguiendo con lo mismo. Digamos que dentro de nuestra política nacional estamos hablando de la agricultura orgánica, a pesar de que no crece más de un 2.3% del territorio nacional. Estamos con movimientos, por ejemplo, de agricultura orgánica, movimientos de agroecología. Las universidades empiezan a implementar en sus cursos el tema de la agroecología, la agricultura orgánica, y entramos en un retroceso. O sea, estamos hablando de esto en las universidades a nivel nacional, pero ahora queremos seguir cosechando de manera convencional, queremos seguir cosechando como nuestros campesinos nunca lo han hecho, y me dicen, es que vamos a sembrar para salvar el hambre del mundo, y yo les digo, ¿cuál hambre? El 85% de la alimentación del mundo es aún responsabilidad de los campesinos. Que no me vengan a decir y que no nos vengan a decir a nosotros que estos maíces son para producir grandes cantidades y toneladas de maíz para alimentar al mundo, porque eso es falso. O sea, hay otros intereses de por medio. Y el tema de la entrada de semillas transgénicas, más allá de todo lo que implica el impacto en la salud humana, porque se ha demostrado que existen y tenemos documentos que respaldan eso, hay un gran crimen a la biodiversidad, porque en Costa Rica es un país que alberga gran cantidad de maíces criollos. El morado, el negro, el amarillo, de todos colores, podemos verlo en Guanacaste. Uh-huh. Y entonces, tenemos esas variables que nos hacen tener un riesgo hacia la biodiversidad. Uh-huh. O sea, ¿qué va a pasar con nuestra biodiversidad en el momento de que esas semillas modificadas lleguen y a la hora de reproducir y exponer su polen al aire, contaminen nuestras semillas? Van a recibir nuestros agricultores las denuncias, van a llegar los miembros de hasta el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el momento que empiezan a regir esas semillas acá, que se siembren de manera productiva, van a llegar hasta las fincas de los productores a indagar, a estudiar sus maíces, y se van a dar cuenta que sus maíces están contaminados, evidentemente, porque las leyes de bioseguridad de este país no están totalmente fuertes para realmente darle una entrada a los cultivos transgénicos. Hay una cuestión ahí interesante, ¿verdad? No solo es que nos basemos en aspectos técnicos a nivel de la Comisión de Bioseguridad, como lo decía don Alex May, sino también hablemos de cuestiones políticas, hablemos de cuestiones económicas, hablemos de cuestiones en salud. Uh-huh. Es una cuestión de que, ok, somos agrónomos, entonces decidimos qué pasa con las semillas de este país, de este mundo. No, eso no es así, señores. Uh-huh. Bueno, está muy, muy interesante esto que estás comentando, Eduardo. Nosotros, como bien lo decías al principio, como consumidores, que somos los que al final vamos a comer de todo, del maíz, de las tortillas, que tanto hablábamos de qué ricas las tortillas, o de todo lo que hacemos, del tamal. Quiere decir que en ningún momento nos podríamos dar cuenta de que estamos consumiendo ese tipo de maíz transgénico, porque no hay ninguna forma de saberlo. Pues no, digamos, si queremos darnos cuenta, de ese tipo de cuestiones a nivel más de qué es lo que estamos consumiendo, yo creo que eso lleva una cuestión muy elaborada a partir de biología molecular. Tendríamos que tomar nuestros cultivos y hacerles exámenes moleculares para identificar las características que tienen para saber qué estamos teniendo. Y bueno, a raíz de esto, y en buena hora, ¿verdad?, es que nace la iniciativa POS, de no solo decirle, como ahí nos decían diferentes críticos a nuestros artículos, que nosotros únicamente estábamos cuestionando en este momento la entrada de maíz y que hace rato estábamos consumiendo maíz transgénico a partir de las importaciones. Y yo le digo, claro, es cierto, o sea, es cierto. Los cultivos transgénicos son la canola, la soya, el algodón, uh-huh, el maíz, que son los cultivos que a nivel mundial se insertan más en diferentes productos, llámese cereales, llámese aceites, llámese condimentos, llámese azúcares. Ahí tenemos todos este tipo de productos que tienen sus productos ahí. Y claro, estamos consumiendo, pero bueno, la iniciativa ahora es doble. Ahora queremos también empezar a exigirle a las comisiones, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, al Codex Alimentarios, que también nos etiqueten los alimentos, que también nos digan qué es lo que estamos consumiendo, porque si se trata de que vamos a criticar a los transgénicos, ok, critiquémoslos desde todo el punto de vista. Uh-huh. Ahora que hablabas de eso, de que hace tiempo podríamos estar consumiendo ya productos transgénicos, en una entrevista que hice hace varios años a don Walter Quiroz de la Oficina Nacional de las Semillas, él decía que el 100%, casi el 100% de las semillas para hortalizas venían de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que esas semillas no son transgénicas? ¿Cómo podríamos saber eso? ¿O sí, sí, sí? Básicamente, bueno, es una cuestión bastante de ahí, de indagación, ¿verdad? Porque muchas veces estas empresas no ponen al tapete lo que están haciendo y lo que están trayendo. Y para nadie es un secreto que en Costa Rica, por la ley de bioseguridad, yo podría decir y podría asegurar que las semillas que hoy nos estamos negando que entren de maíz ya se han sembrado en este país. Se han sembrado por eso mismo, por las leyes que existen en la bioseguridad, que son muy malas. Y entonces nos damos cuenta que todos los límites que supuestamente el Servicio Fitosanitario está implementando a nivel de país están siendo pasados por encima. Uh-huh. Y es importante porque, bueno, los productos transgénicos se dedican en su mayoría a estos productos que mencioné, a estos cuatro: el algodón, la canola, la soya y el maíz. Entonces habría que indagar un poco para ver si realmente esas semillas de hortalizas que estamos importando son semillas transgénicas o son semillas genéticamente mejoradas. Uh-huh. Y entonces, otra cosa es, hablando de la seguridad o la soberanía alimentaria, uh-huh, si hay pocas empresas en el mundo que están controlando la producción de la semilla, los agroquímicos, la cuestión de la veterinaria, las empresas de veterinarias, la farmacia, todo esto junto, ¿en qué quedamos realmente en Costa Rica? Eso es lo que estamos como analizando también. Y sobre todo, cuando se habla de maíz, estamos hablando más allá del producto, de una cultura. Y la cultura desaparece cuando desaparece la actividad. Ese es también un riesgo, porque todo está con esa identidad con la tierra. Los campesinos nuestros, indígenas, campesinos, todo está centrado alrededor de la producción, ¿verdad? Entonces, el peligro realmente de que se haya escogido estas pruebas experimentales con el maíz radica en eso, en la pérdida tal vez de nuestra propia semilla del maíz criollo. Claro, por supuesto. Pasar. Si nos ponemos a hablar de qué decimos por soberanía alimentaria, hablamos de qué es el derecho como país a decidir qué es lo que vamos a consumir y en qué momento nosotros vamos a tener ese derecho a decidir, cuando realmente nuestras semillas y nuestros alimentos están siendo controlados por unas empresas. O sea, ¿qué va a pasar? Y eso es un tema muy preocupante, porque no solo nace en el marco de la agricultura convencional. Ahora nos quieren traer el tema de la certificación de la agricultura orgánica, que también trae semillas modificadas. Semillas orgánicas, nos dicen. Pero al final, mi pregunta es, ¿y quién crea esas semillas? O sea, también las mismas multinacionales. Y estamos entrando en la misma dinámica. Yo creo que como país y como personas de este país, que somos los que defendemos muchas cosas, y a pesar nos dicen, es que ustedes no son de aquí, ustedes no son productores, ustedes no son acá, y nosotros les decimos, no importa, o sea, nosotros defendemos el país en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros estamos trabajando. Y yo creo que decirle un no rotundo a las semillas transgénicas o las semillas modificadas de cualquier índole significa realmente estar pensando en soberanía alimentaria como país. O sea, no podemos hablar de soberanía alimentaria únicamente con una reforma en la constitución política. Tenemos que ir más allá. El tema de la soberanía alimentaria implica nuestra semilla, implica el cuidado de nuestros campesinos, implica no dejar más acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales, porque ese es un tema, o sea, que va agarrado de la mano de los transgénicos. O sea, vamos a tener producción de transgénicos acá, pero ok, los productores de transgénicos no van a sembrar 2 hectáreas ni 10, van a sembrar 150 hectáreas, 300 hectáreas. Entonces, ¿qué va a pasar con las tierras de nuestros campesinos? Muy bien, esa es una buena pregunta que vamos a tratar de ir respondiendo en el transcurso del programa. Vamos a pasar a escuchar a Claroscuro con una canción que nos hace reflexionar sobre esto de que en qué milenio estamos y cómo estamos dejando este mundo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Buscar otra para que sí, ahí no, sí, Roy me va a ayudar ahí a buscar otra canción, porque esta se quedó pegada de lo mismo, ¿verdad? Está toda preocupada las mujeres de Claroscuro porque es fin de milenio. Entonces, una de las cosas que quería Eduardo también tratar ahora, después de que escuchemos una de estas canciones que también nos ayudan a reflexionar, es que en Costa Rica ya ustedes como Bloque Verde y como movimientos sociales habían hecho un gran trabajo en los cantones, en las municipalidades, sobre todo en Guanacaste, de liberar ciertos territorios de transgénicos. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a pasar con estas municipalidades? Una de ellas, la de Santa Cruz, Nicoya, no sé si Avangares también. Avangares también. Avangares, sí, se quería sembrar en Avangares. Nandayure también. A ver, entonces, como que los guanacastecos estaban oliendo esto y ya estaban trabajando muy fuertemente para proteger sus territorios. Yo insto y estamos trabajando. Hemos venido ganando del año 2005, la primera declaración de una municipalidad libre de transgénicos fue Paraíso. A partir del año 2005 hasta prácticamente el año pasado, finales del 2012, teníamos aproximadamente 8 declaraciones de cantones libres de transgénicos. Y lo que pasó de diciembre a enero de este año es la buena noticia de que ya tenemos 15 municipalidades líderes de transgénicos y en camino. Ayer estuvimos con la municipalidad de con el comité de la persona joven en la municipalidad de Heredia. Esta semana se declaró San Rafael de Heredia y Acerrí libre de transgénicos. Estamos en proceso con Ojancha. Estamos también con una cita que nos ha dado el alcalde de la municipalidad de Alajuela para hablar también del tema de la declaración libre de transgénicos de este cantón. El viernes vamos a estar por San Ramón. Y eso es lo que nos pone más contentos, ¿verdad? O sea, más allá de la noticia mala y la negativa, todo está fluyendo de la mejor manera, todo se está activando de la mejor manera. ¿Y esto es válido? O sea, ¿tiene validez así ante esta digamos, esta aprobación nacional, lo que diga el digamos, la municipalidad de esos cantones, no hay vuelta atrás. Es claro, o sea, aquí hay una cuestión de interpretación de leyes y es lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar, porque, bueno, las municipalidades, según la constitución política, sus acuerdos son de peso y son prácticamente irrompibles, en algún sentido de la palabra, pero no sabemos qué nos irá a decir el servicio fitosanitario y no sabemos qué es lo que va a pasar, porque claramente las municipalidades de manera unánime se han opuesto a la siembra de transgénicos y queremos ver qué pasa en ese momento. O sea, hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas que se están trabajando y yo creo que el gobierno y específicamente los miembros que están haciendo presión desde esta comisión con injerencia política desde afuera, porque eso es muy claro, esas personas que están haciendo esa injerencia creo que se van a llevar un susto en el momento que se den cuenta de que el pueblo y las municipalidades de este país le están diciendo no rotundo a los cultivos transgénicos. Uh-huh. E incluso eso de que va creciendo y creciendo las municipalidades, porque no es solamente que lo digan, no estamos libres de transgénicos, sino que implica también una política interna y un apoyo a los agricultores, o sea, sí ha habido una educación también de por qué no, ¿verdad? Estamos hoy en día, bueno, ayer estuvimos en una reunión en la Universidad de Costa Rica, donde el movimiento estudiantil estaba moviéndose ya en contra de los transgénicos. Fue una reunión grandísima, buenísimo, todas las ideas que llegaron ahí. Y también estamos trabajando con un encuentro en defensa de nuestros campesinos y en contra de los transgénicos que vamos a desarrollar en el cantón de Avangares para el mes de febrero. Que ha venido convocando el diputado Claudio Monge en esta semana, y yo creo que es importante, o sea, es importante que trabajemos este tipo de movilizaciones en los cantones que ya se han declarado y que le quieren decir nuevamente un no rotundo, porque, o sea, las municipalidades necesitan mucho acompañamiento técnico, mucho acompañamiento de las organizaciones sociales y de parte de las organizaciones en las que estamos trabajando esta movilización. Creo que eso es lo que van a tener. Ya se han convocado para la próxima semana movimientos. Creo que el país, creo que eso que trataron de promover desde la comisión, un apagamiento de los sectores, una inmovilidad a partir de diciembre y todo esto, más bien nos dio más energías. Y yo les quiero decir que más bien venimos descansados, con muchas energías, y este año es más fuerte en contra de los transgénicos. Y sobre todo porque ya es evidente que el planeta requiere de un cambio. Estamos en un momento de cambiar estas políticas totalmente globalizadoras, y que eso es lo que nos lleva a una autoeliminación, ¿verdad? Porque al no haber porque se afecta mucho la biodiversidad, y en nuestro país tan diverso requiere de otro tipo de políticas. Gracias, Roy, porque nos consiguió la canción, se lo agradezco mucho, y aquí va para que la escuchemos. Este es un momento de reflexión también. Propiciantes del sistema sentaron las fortalezas de los que se hicieron dueños de esta era. Naturaleza se transformó en reservas ahogadas de ciudad. Milenio de contaminación, arrogancia y falta de visión y de amor. Más que nunca ahora nos llegó la hora. decir de milenio será una oportunidad para dejar atrás la destrucción ambiental y la mala dirección de los que nunca debieron gobernar. El fin de milenio será una oportunidad para reivindicar caminos de libertad, derechos e igualdad y nuestras voces de mujeres levantar. Estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje, esa suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, continuamos aquí con nuestro programa Vida Cotidiana del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Les está saludando Liliana León y bien acompañada aquí de Eduardo López Quiroz, él es agrónomo y también es de Bloque Verde. Este movimiento de organizaciones que han estado junto con diferentes sectores y tanto de universidades como campesinos, indígenas por todo el país, municipalidades que han estado también trabajando para liberar a los cantones de los, digamos, semillas transgénicas o productos transgénicos. Ya nos estaba comentando hace un momento, Eduardo, que ya llevan como 15 cantones y más que se quieren sumar para que nos lleguen realmente esta producción a nuestros campos. Y lo más importante es que viene como eso, como desde la base, trabajándose y que la gente vaya tomando conciencia de su salud, de su soberanía alimentaria, de qué vamos a hacer y sobre todo colectivamente. Han sido iniciativas bastante populares. Los lazos que se han hecho con las diferentes comunidades han sido prácticamente con grupos de jóvenes, grupos de campesinos o grupos de personas en general que buscan las iniciativas de sus cantones, a pesar de que sus cantones en muchas mayoría no se dedican tanto a la agricultura. Estas iniciativas están siendo en solidaridad también, en solidaridad con comunidades guanacastecas. Por ejemplo, la gran noticia de este mes fue que la municipalidad de Nandayure se declaró libre de transgénicos, y yo creo que es importante porque tenemos que tener en cuenta que Guanacaste es una de las provincias, o es la provincia que más alberga cultivos en este país en grandes áreas, y yo creo que los cultivos del maíz y los centros de orígenes se da mucho en Guanacaste. Tenemos el caso de la comunidad indígena Matambú, que es un centro de origen de maíz, donde ellos mantienen los sistemas de producción de maíz de las milpas, ¿verdad? Uh-huh. Los tipos campesinos, los tipos indígenas. Yo recuerdo el chicheme, qué rico ahí, todo el eso. Maíz morado. Todo esto, entonces, es importante. Yo creo que las iniciativas han arrancado, y este mes de enero, a pesar de que tuvimos la mala noticia el lunes, hemos arrancado con esto. Estuvimos visitando el cantón de Santa María de Dota, donde logramos hacer ciertas diferenciaciones en qué significa un café mejorado y qué significa un café transgénico. Porque es importante dejar claro a los productores y dejarle claro a los consumidores y en general de que es una oposición a la biotecnología acrítica y no es una oposición a la biotecnología que ha dado el mejoramiento a los cultivos año con año y día con día. O sea, estamos hablando de qué pasaría si no tuviéramos los cafés mejorados a nivel de lo que permite la naturaleza. Por ejemplo, ahora lo que pasó con la roya y todas las afectaciones, existen mejoramientos para que se esté dando el control de estos diferentes patógenos. Pero, o sea, tenemos que también entender qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué somos cómplices de la irresponsabilidad? ¿Por qué somos cómplices de la entrada de estas semillas? Que bueno, si más hablamos... la iniciativa de que un cantón se declare libre de cultivos transgénicos y ecológico no solo le da un plus de cantón libre de transgénicos, sino también empieza a marcar una pauta en lo que significa la agricultura convencional. O sea, ya es hora, ya es momento que empecemos a cambiar nuestros métodos de agricultura, ya es momento que pongamos atención a lo que nos hablan de la agricultura orgánica, de la agricultura ecológica. Que esa es la propuesta que se tiene desde el movimiento de agricultura orgánica, que también tenemos una ley sobre eso y tanta lucha que se ha trabajado, y que lo que más se ve afectado en este caso, bueno, la misma tierra y la salud humana con tanto agroquímico, y ya la gente sabe que, bueno, los cánceres gástricos demasiado aquí en Costa Rica. Y bueno, tal vez a la gente, cuando hablamos de transgénicos y sus algunos aspectos negativos o positivos, si es que hay positivos, quiere saber cómo tener ejemplos en qué podría afectar. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de las abejas, ¿verdad? Que ellas también podrían ser afectadas, siendo unos insectos que ayudan tanto a la polinización. Hace varios días nos llegó una carta, o estuvieron diseminando una carta a nivel de la red de los agricultores biodinámicos de España, donde ellos le piden a su gobierno o a los gobiernos locales en España que ya empiecen a dar moratorias y empiecen a declarar un no rotundo a los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque el hecho de que una abeja se acerque a una planta de maíz y obtenga el polen, obtenga su néctar y se movilice hacia otra planta, ya implica que hay un transporte de un polen que tiene las características, o sea, porque estamos hablando de que la abeja está transportando la característica del polen de esa planta y la lleva hasta su colmena. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en la producción de miel de abeja no solo obtenemos la miel, también obtenemos el polen, y las mieles también tienen residuos de polen en su gran mayoría. Entonces estamos hablando de que sembrar cultivos transgénicos, y en Costa Rica de que nos dicen de que solo van a sembrar de manera experimental para producir semilla y exportarla a Estados Unidos, eso implica de que ese cultivo, esa plantación que va a estar ahí, no va a estar libre de que las abejas la visiten. O sea, no va a estar libre de que contamine. Uh-huh. Entonces, hay aspectos secundarios que tenemos que tener en cuenta, y no solo creer que el hecho de que a 300 kilómetros de nuestros hogares es donde se va a sembrar los cultivos transgénicos o el maíz transgénico, y eso no va a implicar nada. O sea, estamos siendo consumidores y somos parte de una cadena alimentaria. Sí, dicen que afecta también, como cualquier cultivo transgénico, afecta más o menos de entre 1 y 2 kilómetros a la redonda. O sea, siempre va a haber, por el viento, por el agua, por lo que sea, que se va a... puede haber contaminación. Eso es uno, eso es un tema muy importante. Estábamos hablando, o la comisión, según entiendo, tomó en cuenta mucho esto. Digamos, ellos justifican estudios sobre el tema de que el polen no es viable a ciertas distancias, que se han obtenido diferentes tipos de polen de maíz a X o Y distancia, que no afectan nada, que ya el polen es inviable y todo. Pero es importante examinar un poco, y a nivel de la parte técnica lo hemos estudiado y nos hemos dado cuenta que esos estudios que justifican que los polen son viables y que no contaminan, se hacen con métodos bastante imprecisos. Estamos hablando de más de un 90% de imprecisión, o sea, los métodos que utilizan para cuantificar y medir esto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estamos basándonos en métodos y en investigaciones bastante imprecisas para justificar la siembra? Y yo creo que esto es importante. O sea, han pasado casos de casos. O sea, para nadie fue un accidente que en el Amazonas se regaron un camión con maíz modificado y que fue sin culpa. O sea, el único hecho de tener una semilla que nazca y que esa semilla produzca polen, ya significa que es un incidente que podría contaminar grandes hectáreas, y estamos hablando que ha pasado. Lastimosamente tenemos el caso de México, México es el centro de origen del maíz. Las culturas aztecas, las culturas mayas lograron desarrollarlo a nivel de este país. Y bueno, la entrada de maíz transgénico a México fue calificada por las organizaciones y por diferentes movimientos sociales bastante grandes como un crimen a la humanidad. O sea, estamos hablando del maíz. Y cuando nosotros decimos maíz y cuando hablamos de Mesoamérica y maíz, no estamos hablando de nada extraño. Tenemos que ser consecuentes y tenemos que entender que el maíz significa el alimento más importante de este mundo. Sí, incluso para muchos de los centroamericanos hay que ver cómo, por ejemplo, en Guatemala no se sirve arroz, sino que le sirven a uno el montón, un kilo de tortillas ahí al frente, y lo mismo en México. Y nosotros, bueno, ahora con la esas tortillas que andan empacadas, que decimos que son tortillas, pero que sabemos que no, entonces tal vez no lo sentimos tanto, pero la gente que sí consume tortilla, guanacaste, por ejemplo, que ahí la tortillota esa grande con cuajada y natilla, es como su alimento principal. Hasta tortilla con sal se puede comer, nada más una familia. Si nos ponemos, la vez pasada hicimos en octubre del año pasado un encuentro de saberes y sabores en Santa Cruz con la iniciativa por parte del Ministerio de Cultura y diferentes organizaciones para declarar el maíz como patrimonio cultural. Ese día tuvimos una diversidad de alimentos, de diferentes productos que elaboran nuestras señoras, nuestros campesinos en materia en maíz, que son riquísimos, ¿verdad? O sea, hay toda una gama de productos que abarcan desde, podríamos tener una gama de productos para tener toda una jornada diaria de alimentos diferentes y ricos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los temas importantes. Y tal vez, Eduardo, ahora estábamos comentando mientras estaba la canción de Claro Oscuro, que hay 205 países en el mundo, y de esos 205, 27 han permitido la producción de maíz o de cultivos transgénicos, y en muy poca cantidad. El mismo Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Que comentaba la Unión Europea, no permite eso. En una comunidad, tal vez para tocar un poquito el tema y terminar con lo de las abejas, en una comunidad alemana hubo el caso de que un apicultor reportó su polen y su miel contaminada con una variedad de maíz de Monsanto, y precisamente ahí fue donde inició la iniciativa de declarar, por ejemplo, una comunidad alemana libre de transgénicos. Ahí fue donde fue arrancando un poco el movimiento que se dio a nivel de Europa, a nivel de diferentes países. Y eso es importante. De los 205 países, tan solo 27 en el mundo han aceptado los cultivos transgénicos. Y ahorita Costa Rica. Costa Rica ya lo ha sembrado. Costa Rica ha tenido algodón transgénico y Costa Rica ha tenido otros cultivos transgénicos. Y bueno, prácticamente hasta antes de que se iniciaran ciertas investigaciones y todo, ya en Costa Rica habían diferentes cultivos transgénicos. Pero la producción es para exportación. Para exportación. Y se supone que lo que no se vende se destruye. Eso decía la oficina. Eso dicen, pero eso fue un caso particular porque tuvieron que ir las personas del servicio fitosanitario en esos años a buscar hasta las plantas de algodón que habían en las casas, en los patios de las señoras, por la cosa semejante que habían cometido, digamos. Todo esto, se había dicho que había una propagación de algodón transgénico en Guanacaste, y fueron a tomar las muestras y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, a pesar de que ellos mismos se había dado una aprobación en el país. Y bueno, es parte de los errores que se ven. Pero retomando el tema de los países libres de transgénicos, 205 países, 27 libres, y no creamos que esos 27 son áreas grandes. O sea, tenemos que tener en cuenta que de esos 27 países donde se ha aprobado los cultivos transgénicos, que en América sería Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Paraguay, esos países tienen no tienen cantidades de hectáreas muy grandes. Podríamos hablar en datos más concretos que del 100% de la capa productiva del mundo para destinada a la producción de cultivos, estamos hablando que más del 95% de esa capa, de ese suelo que es para producción de cultivos, está libre de transgénicos. Imaginémonos entonces cuánta cantidad de países han aceptado. Y el tema central es que, por ejemplo, la Unión Europea rechaza los cultivos transgénicos, y en Costa Rica estamos aceptando cultivos transgénicos, donde, por ejemplo, el mejor comprador de Costa Rica de café, prácticamente la Unión Europea, y qué van a decir los europeos en el momento que se den cuenta de que en Costa Rica estamos sembrando transgénicos a la par de nuestros cultivos de café. Por ejemplo. Entonces yo creo que es una cuestión para no asustarnos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, por qué la Unión Europea le dice no a los transgénicos? ¿Por qué diferentes países en el mundo se ha plantado en contra de los transgénicos? ¿Y por qué Costa Rica le tiene que decir que sí? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo? Que nos digan y que nos hablen claramente qué es lo que hay. Muy bien. Y es bueno que la gente sepa dónde llamar, a quién llamar, cuál es el siguiente paso ahora que tiene el movimiento Bloque Verde, por ejemplo. ¿Van a convocar algún foro, algunas cosas para seguirnos informando y ver en qué se apoya? Claro, bueno, hay que tener en cuenta que ante la mala noticia se había planteado un recurso de inconstitucionalidad ante la sala. Y bueno, estamos en la espera de que el recurso se acoja. Ojalá, ¿verdad? Estamos en el cruzando los dedos ante esto. Y yo creo que es importante que empecemos a hacer presión ante este recurso que está ahí. Estamos trabajando también de lleno con las declaratorias de las municipalidades libres de transgénicos. Y estamos con una serie de movilizaciones. La próxima semana estamos convocando para una movilización en Alajuela, frente a la municipalidad de Alajuela, el día 29 de enero. Para el día 30 estamos convocando a una movilización frente a la municipalidad el 29 de enero. De Alajuela. Ajá. Estamos convocando una movilización en San José para el próximo 30 de enero, ajá, donde vamos a tener un gran mitin frente a la hispanidad en San Pedro. Ajá. Y también estamos con movilizaciones con respecto a los cantones libres, o sea, queremos hacer el encuentro libre de transgénicos para el día 2 de febrero en Avangares. Y bueno, ahora estamos pidiéndole a las organizaciones que se han proclamado en contra de los transgénicos, en contra de la siembra, que lo vuelvan a hacer y que nos ayuden a meter recursos de coadyuvancia a nivel de la sala, que nos ayuden a movilizar más gente, que nos ayuden a trabajar la campaña de firmas y lo que se viene. Y bueno, para eso, bueno, también les dejamos contactos, ¿verdad? Eduardo, yo creo que hay mucho interés de nuestra audiencia y tenemos una llamada. Ajá. ¿De dónde llama, señora o señor? A ver. Hola, compañero, le saluda Katia Castro. Ah, hola, ¿cómo está, Katia? Bienvenida al programa. Bien, un abrazote para la gente. Bueno, por ahí estamos, Voces Nuestras. Sí, aquí estamos. Esos son los que me encanta escuchar. Bueno, para que sepan que ya la cosa viene grande y fuerte con la lucha contra los transgénicos, un homenaje a los caminantes, acabado de sacar del estudio y grabación. Si me dan chance, son unos 2 minutitos para que ya vaya tomando fuerza esta lucha. ¿Qué les parece? A ver. Ahí va. Dígame. A ver. Los caminantes. Se le quedó pegada la grabación. Ah. Caminemos. Salieron los caminantes por la vida, llevaban 3 objetivos muy importantes, con rumbo hacia Punta Arenas. Allá en las costas, y por si no fuera mucho, también por la minería, llevaban en sus consignas mucho amor por el ambiente. Cada paso que se daba, uno más se le sumaba. ¡Ay, oh! caminata. Cada día somos más positivos y para adelante. Bueno, esta era, qué linda intervención buenísima, de Katia, buenísima. ¿Verdad? Una canción hecha por ella, cantada por ella. Muchas y nos está alentando para seguir caminando juntos. Qué bueno, Katia, que nos has compartido. A mí me gustaría tener esa canción, pero digamos, ojalá que pudiera llevarla ahí al estudio de voces. Estas son las iniciativas que hemos venido trayendo y que se han venido gestando de estas organizaciones. O sea, la gente tiene que entender y le queremos dar al pueblo a entender que no somos un grupo de chancletudos, somos estudiantes, somos universitarios, somos participantes de organizaciones, hemos trabajado, hemos venido haciendo, y lo que estamos realmente diciéndole al pueblo costarricense en contra de los cultivos transgénicos y en defensa de nuestro maíz, es realmente porque estamos ante la defensa de nuestra biodiversidad, estamos ante la defensa de nuestra agricultura, estamos ante la defensa de nuestras semillas. Y bueno, y cualquier cosa que la gente que quiera comunicarse con ustedes, ahí con Fabián Pacheco, en Bloque Verde, 88-26-22-70. O se pueden comunicar al 86-33-85-64, que es el mío, Eduardo López, o al presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, el FECON, Mauricio Álvarez. Sí, 88-70-91-65. Así es. O sea, vamos a repetir, 88-70-91-65. Y si no, nos llaman a Voces Nuestras, ¿verdad? Al 22-24-8641, que siempre lo estamos dando acá. Voces Nuestras lo pueden buscar en Facebook también. Y nosotros con mucho gusto les damos la información, porque ellas tienen muchas actividades y la gente se quiere sumar. Los consumidores responsables queremos sumarnos a todas estas actividades para ver en qué podemos poner nuestro granito, hablando de semillas o semillita. Y ya nos están diciendo que ya es hora de ir terminando. Muchas gracias, Eduardo. Y esperamos seguir con las movilizaciones y apoyar, y cualquier persona que quiera tener la iniciativa de buscar que su municipio se declare libre de transgénicos, no dude en llamar, no dude en escribirnos, y con mucho gusto y con toda la gente vamos a apoyarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu participación, por esta gran información que nos acabas de compartir, y a ustedes, amigas y amigos oyentes, por estar ahí en sintonía todavía, y a Katia por esa canción tan linda que nos compartió, y muchas felicidades. A mí me gustaría grabarla o tenerla más ahí en el estudio para ver qué podemos hacer y poderla programar más aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, y mañana también vamos a tener un poquito más de información en la revista de Voces Nuestras, y a la una, de una a dos de la tarde, ya saben, y para el próximo programa siempre con ustedes aquí en Vida Cotidiana. Les saludo Liliana León Zúñiga y que tengan muy buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.